Buenos días a todos, todas. Gracias por asistir a esta convocatoria. El día de hoy vamos a dar información actualizada sobre la situación de el joven Jorge Mario González García, quien está preso desde el 2 de octubre de 2013. Y en este día se encuentra aquí en la mesa Guillermo Naranjo, perdón, se me olvidó el nombre, Guillermo Naranjo, abogado defensor de Jorge Mario. Se encuentra Raquel Ramírez, parte del equipo médico que ha estado al pendiente de la del estado de salud de Jorge Mario a raíz de la huelga de hambre que el compañero realizó. Asimismo, bueno, quienes van a dar información sobre la situación y el estado de salud de Mario. Asimismo, también nos encontramos miembros integrantes de la Cruz Negra Anarquista, que es un grupo dedicado a brindar solidaridad con anarquistas presos. El orden de la participación será primero el abogado, posteriormente el equipo médico, para cerrar con el posicionamiento de la Cruz Negra Anarquista. Entonces, bueno, sin más, queda con la palabra Guillermo Naranjo. En cuanto al caso de Jorge Mario, bueno, la defensa desde el principio advirtió varias irregularidades jurídicas. Desde el momento en que lo consignaron, sin que hubiera algún elemento para señalarlo, un policía que lo señalara o algún testigo. No tenían pruebas y sin embargo lo procesaron. No le dieron oportunidad a ejercer su derecho de fianza en la agencia del Ministerio Público, por lo cual fue privado ilegalmente de su libertad. No obstante ello, al ser procesado, al ser ingresado al reclusorio, se le da el beneficio de la libertad caucional y al momento de salir vuelve a ser privado de su libertad, porque dicha libertad le fue revocada. Esto sin dar vista a la defensa a efecto de que defendiera debidamente a Mario, lo cual lo pone en clara desventaja frente a un proceso totalmente amañado. Con todas estas vicisitudes, nosotros ya habíamos previsto que desde que se inició su proceso ya estaba condenado. No obstante ello, en la audiencia de ley se presentaron varias irregularidades. Primero, fue presentado fuera de tiempo, fue con 4 horas de anticipación. Estaba citada esa audiencia a las 10 de la mañana, lo presentan hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Esto con la intención de diferir su audiencia, sin embargo, nos opusimos a ello. En dicha audiencia, como ya se ha comentado, hemos encontrado varias contradicciones entre las declaraciones de los policías. Para el delito de ataques a la paz pública, se necesita que haya personas que estén alterando el orden público, y esto lo hacen ejercitando violencia o contra las personas o contra las cosas. Los policías declarantes mencionan que vieron cómo los compañeros lanzaban objetos sobre la vía pública, mismos que impactaban en diversos comercios. Posteriormente, en la audiencia se les preguntó cómo los vieron, a qué distancia. Llegaron a un cúmulo de contradicciones y fue tanta su presión que terminaron confesando que ellos no los vieron, que había un vehículo particular, un Chevy color azul, donde venía una persona que los estaba monitoreando desde rectoría a los compañeros. Y fue cuando esta persona les indicó que estas personas en el interior de un autobús estaban lanzando objetos. Y por ello ellos dicen que fueron quienes los vieron. Que en ningún momento tomaron datos de esa señora, no tomaron datos del vehículo, sin embargo, por eso ellos asumieron que ellos debían denunciar, lo cual es contrario a derecho, lo cual criminaliza constantemente a los compañeros, y más a los que se reivindican abiertamente anarquistas, porque ahorita el compañero Mario y los compañeros que fueron procesados junto con él están siguiendo una especie de persecución mediática que está afectando el procedimiento. Como ya se ha comentado, las constancias de autos, el expediente. En el expediente constan imágenes de Milenio, imágenes de Televisión Azteca y de diferentes noticiarios que, pese a estar editadas, la juez le otorga valor probatorio. Y las constancias estrictamente jurídicas, la juez no las valora. La juez no valora las contradicciones, ni que, a pesar de que los policías dicen que ven cómo estos artefactos impactan en diferentes comercios, y que en una diligencia el Ministerio Público va a averiguar y da fe de que no encuentra objetos dañados, pues la juez no la valora y condena. La sentencia ya se vislumbraba contraria a derecho, incluso absurda, porque señala en 114 fojas, de las cuales solo dos son de razonamiento jurídico, en las cuales señala que los dichos de los policías son suficientes para condenar a Jorge Mario, lo cual es absurdo, porque posteriormente la misma juez es la que absuelve por reparación del daño. ¿La reparación del daño en qué consiste? Consiste en que todos los daños causados deberán ser pagados por aquel que los causó. Y suponiendo que el delito de ataques a la paz pública, señala, debe de ejercitarse violencia o sobre las personas o sobre las cosas, y dado que en la averiguación previa en ningún momento se ejercitó el delito por ataques a las personas, es evidente que es sobre las personas, digo, es sobre las cosas. Pero en constancias de autos no pueden encontrar que haya un objeto dañado, un bien dañado, a grado tal que la misma juez absuelve por daños a las cosas. Entonces, si hubo ataques a la paz pública y absolvieron por daños a las cosas, entonces nos quedamos sin delito, porque entonces no hay delito que subsanar, no hay delito que perseguir, porque no hay objeto dañado que subsanar. En esta evidente contradicción cae la juez para condenar a Mario, pero no obstante esto, su saña va más allá. Ella no quiere nada más que Jorge Mario esté privado de su libertad, sino quiere que compurgue su pena en uno de los centros penitenciarios más violentos del país, como es Santa Marta Acatitla. Quiere que compurgue su pena en la sección varonil de Santa Marta, cuando la ha estado compurgando en el reclusorio Oriente hasta el momento de su huelga de hambre. Todo esto nos hace temer fundadamente por la situación en que se encuentran nuestros demás procesados, los demás procesados del 2 de octubre, porque la sanción que les están imponiendo, que en este caso se le impuso a Mario, fue de 5 años 9 meses, que por ser la primera vez que delinque en ataques a la paz pública, debía haberse considerado la primera mitad. Entonces no podría haberle impuesto una pena tan grande. Sin embargo, como el objetivo es más político, lo que intentan es privarlo de su libertad, y como excede de los 5 años, que no alcance ningún beneficio de libertad caucional. Para que una persona pueda gozar de este beneficio, tienen que imponérsele una pena, una sanción que no exceda de 5 años. Y tal como estaba previsto el tipo de ataques a la paz pública, presenta una máxima de 7 años. Sin embargo, atendiendo a la peligrosidad, a las circunstancias en que sería el delito, la juez puede valorar entre la pena mínima y la máxima. Y de ahí es cuando esta juez determina que, pese a que no hay constancias que imputen un delito a Mario, que se hace acreedor a una pena, si no la máxima, lo suficientemente grave para que no alcance su libertad caucional. ¿Esto qué pasaría con los otros compañeros que tienen su procedimiento en libertad? De seguir el mismo esquema, lo que dictaría la juez también sería una pena estimada en el mismo término, 5 años 9 meses, con los cuales estos compañeros que estaban en libertad deberán ser privados de su libertad. Con ello se interpondrán los recursos jurídicos necesarios correspondientes, pero el discurso está claro: tienen la libertad de nuestros compañeros políticos, que su único delito en sí fue haber acudido o tener la intención de acudir a la marcha del 2 de octubre. Y ahí fueron detenidos, fueron violentados, no les fueron respetadas ninguna de las garantías. Y pese a que no hay parte acusadora formal, ya tienen una pena de 5 años, 9 meses. Respecto a Mario, por el momento estamos procediendo con la apelación a la sentencia. Sin embargo, desde este momento declaramos que consideramos que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no es la instancia, ha demostrado que es un tribunal que obedece a consignas políticas, que desde el principio no observó el estricto control de legalidad en las detenciones y estricta protección de los derechos humanos. Sin embargo, por trámite deberemos de agotar la apelación. Pondremos en la mesa todos los argumentos jurídicos necesarios, que son evidentes las violaciones a los derechos humanos, para que sea la instancia en que decida. Y de no ser así, pues ya acudiremos al amparo. Sin dejar de denunciar la violación a los derechos humanos que se ha cometido en contra de los activistas, en contra de Jorge Mario y de los demás compañeros detenidos el 2 de octubre, con especial énfasis al caso de otra compañera, Luna Flores, que el argumento para ser detenida es haber participado en marchas anarquistas. Tememos mucho porque este fenómeno se expanda, porque la juez ya no necesitó demostrar peligrosidad, nada más necesitó demostrar o asumir que la marcha era anarquista para ya poder condenar. Por parte de la defensa es todo.